Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos estén acompañando nuevamente. Estamos en la lección número 4 que tiene por título Justificación por medio de la fe. Y dice el versículo clave que tenemos en Romanos 3, 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y esta lección es muy importante, ya que toca el tema central del libro de Romanos, el cual nos presenta a Jesús como nuestro sustituto, y nosotros tenemos la salvación por medio solo de la fe. Es un don y es una gracia que Dios nos da. Quédate con nosotros para este estudio. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos estén acompañando nuevamente en este estudio de Escuela Sabática Universitaria. Hoy estamos por estudiar la lección número 4 y tiene por título Justificación por medio de la fe. Y bueno, antes de comenzar este estudio, pues nos vamos a presentar. Mi nombre es Rubí López y bueno, estaré dirigiendo aquí el estudio de Escuela Sabática. Y de este lado. Mi nombre es Shirley Cruz Reyes, estudio artes visuales. Y soy estudiante del último año, de cuarto año. Muy bien, bienvenida Shirley. ¿Y por acá? Bueno, hola, mi nombre es Kenneth Temich, estudio la carrera de arquitectura y estoy cursando el quinto semestre. Ok, muy bien, bienvenido. Hola, mi nombre es Olga Sánchez, estudio la carrera de arquitectura y estoy cursando el quinto semestre. Pues bienvenidos y pues vamos a comenzar. Pero bueno, antes, Kenneth, ¿nos puedes dirigir en oración? Claro que sí. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por que hasta ahora nos tienes con bien. Ahora que vamos a dar el repaso de la lección, Señor, te pedimos que nos des entendimiento y podamos poner todo en práctica. Gracias porque nos das el privilegio de todavía poder leer tu palabra, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tenemos un tema muy interesante y que en lo personal me gusta mucho y creo que es el tema que tanto en ese entonces como ahora es de importante. ¿Por qué? Porque tenemos la justificación por medio de la fe. En el versículo clave que está en Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y como aquí lo menciona, que estamos en el libro de Romanos, es el punto clave de todo Romanos, ¿no? De ser justificados por la fe. Y esto dio lugar a la Reforma Protestante. Va a ver, vamos a comenzar con un versículo. Kenneth, si nos puedes leer, por favor, Romanos 3, 19 y 20. Okay. Romanos 3, 19, 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que hace o no hace la ley? Porque es importante para nosotros comprender esto. Bueno, nosotros comentábamos aquí con mi compañera que la ley lo que te hace es el reflejo de lo que estás mal, o sea, en qué puedes cambiar para poder así mejorar y ir a Dios, y Dios ya es que te justifica. Puede decirse que es también como un termómetro, ¿no? Que me dice cómo voy, cómo Ajá. estoy en ese momento. Bueno, en mi caso, A ver. yo lo pongo como un espejo, ¿no? Es un Okay. reflejo donde yo miro dónde estoy bien, dónde estoy mal, qué me hace falta, qué puedo mejorar, qué puedo cambiar. Entonces, para que pues podamos tomar una buena elección, el buen camino que es seguir a Jesús, a Cristo. Así es. La ley, como aquí dice, nos refleja esos defectos o y cómo estamos ante él, ¿no? Poniendo esta lección en nuestros días, ¿qué han batallado o qué, al verse en ese espejo, como tú dices, Olga, qué es difícil ahora nosotros, por ejemplo, los 10 mandamientos, que es nuestra ley que ahorita tenemos, ¿no? Los 10 mandamientos, ¿qué se les ha hecho difícil? ¿Cómo lo ven? Bueno, en mi caso personal a veces es como en el sábado, por decir, hacer algo que digas está mal o está bien, y eso te hace pensar. Eso es como que un poco difícil, pero sí se puede. Solo es de, como dice aquí la lección, ir a Dios, a Jesús, y Él solito te va a ir renovando, haciendo mejor. Así es, sí, porque a veces estamos con esto sí, esto no. Esto se puede hacer. Exacto, no. Exacto. En lo personal, igual también en la observancia del sábado, más que nada. Porque a veces estamos pues en un día normal y pues nos acostumbramos. Llega el sábado y dices, bueno, ¿y qué tengo que hacer? O sea, sí tengo que hacer el bien, pero ¿cómo lo hago sin estar, digamos, transgrediendo el sábado? Luego también te pone a reflexionar. Y entonces yo creo que en ese punto la ley de Dios pues nos ayuda bastante. Entonces, a pesar de que a veces no comprendamos bien todo y a veces nos equivoquemos, inclusive transgrediendo el sábado de maneras en las que ni siquiera nos damos cuenta, pues realmente sí nos ayuda el tener ese, digamos, esos puntos clave, esos post-its ahí, dependiente recordatorios, ¿no? Recordatorios, exacto. Entonces, sí, es bastante importante. Y en lo personal, ahí es donde, digamos, siento a veces como que, ay, estoy haciendo bien, bueno. Muy bien. Vamos a ver el tema de justicia de Dios, la justicia de Dios. Y vamos a leer el versículo 21 de Romanos 3, Romanos 3, 21. Olga, ¿nos puedes leer? Claro, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y mire, tengo otra versión, lo voy a leer. Dice: la Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. ¿Qué nos está diciendo aquí este versículo? Bueno, A como se lee ahí, podría decirse que, bueno, ya no necesitamos los 10 mandamientos o la ley, ya Dios nos está perdonando. O sea, eso se puede confundir un poquito, pero sabemos que, como estábamos comentando hace rato, la ley no se puede hacer a un lado, porque es el medio que te lleva a Dios. Entonces, si lo haces a un lado, podría decirse que jamás podrías ir a Dios o conocerlo. Entonces, la ley es el medio que te lleva a Dios, y ya Dios es que te justifica. Sí, la ley es un parteaguas, digamos, te da las pautas, ¿no? Sí, existe la justificación por la fe. Eso significa, este versículo habla más que nada sobre, digamos, la gracia que Dios derrama sobre nosotros, que sin importar, aunque no significa que no vamos a cumplir la ley, digamos. Ajá. Significa que no la podemos cumplir al pie de la letra al 100% porque somos pecadores, ¿no? Ajá. Nuestra naturaleza es pues ser pecadores. Entonces, el hecho de que Dios nos perdone y vayamos nosotros a Él con un corazón, digamos, pues realmente arrepentido de algunas faltas que hayamos cometido, pues Él siempre va a estar abierto a nuestra humanidad, digamos, a escuchar pues nuestros errores, a perdonarnos. Así es, entonces, así es. No es que la vayamos, que no la necesitemos, pero sí que Dios no nos, digamos, no nos separa y no nos dice, no, tú estás muy mal porque no la cumpliste al 100%. Quedaste tachado o quedaste apartado y no es así, ¿no? Porque existe la gracia, ¿no? Claro. De hecho, ese es el otro tema que viene por su gracia. Y ¿les parece si leemos Romanos 3:24? Shirley, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, dice: pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Así es aquí viene mencionando, es un favor inmerecido, justificado sin ningún mérito propio. O sea, nosotros, sin merecerlo, no lo está dando, ¿no? ¿Ibas a mencionar algo? Pues, es lo mismo, ¿no? Diciendo la justicia de Dios, que Él nos hace justos realmente porque, pues, nos ama por amor, porque no porque realmente lo merezcamos, porque simplemente somos pecadores y, como decía Shirley, no podemos cumplir la ley al pie de la letra, pero debemos tratar de hacerlo, porque estamos transformando nuestro carácter, estamos transformándonos cada día para ser perfectos. No vamos a alcanzar la perfección aquí, pero lo vamos a hacer a través de Dios. Cada día vamos a ir mejorando, es un proceso de día con día, pero no, a lo mejor no se vea reflejado de un día para otro, pero podemos ir paso a paso, claro, ¿no? Cada día. Ahora, ¿qué pasaría si caemos? Si ese día, híjole, no cumplimos algo, ¿qué podemos hacer? Pues, como decía Olga, ir otra vez a Dios, pedir ese perdón. Porque a veces unos dicen, bueno, ya pequé, entonces, ¿será que Dios me va a perdonar? O será, o sea, eso les queda en la mente. La culpabilidad. Sí. Y dices, entonces, ¿será que ahora sí me va a perdonar? O es que ya lo hice mucho. Pero no, es como dicen Olga, ir diariamente y ya Dios... tiene mucho amor que Él nos va a seguir perdonando. Así es. Siempre y cuando sea un arrepentimiento genuino, o sea, que sea verdadero, porque a veces podemos arrepentirnos de nada más. Solo para cumplir, ¿verdad? Decir, me falta la. Ay, no, Dios, dame. Sí, Dios, perdóname y ya. Pero no, entonces tenemos que realmente hacerlo de corazón y tratar de no volver a caer en esos errores, sino que irnos transformando cada día. Sí, claro, o sea, no tenerlo como. Bueno, al cabo... Como un amuleto de, sí, la perdona Dios ya está. Dios perdona, entonces claro. Me permito... Otro. Exacto, bueno, la justicia de Cristo. En Romanos 3:25, Pablo nos da mayores detalles de esta noticia de salvación. ¿A alguien que lea Romanos 3:25? Yo. A ver, Shirley. Sí. Dice Romanos 3:25... a quien Dios puso como el sacrificio expiatorio por la fe en su sangre para demostrar su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así es. Aquí somos pecadores, ¿sí? Pecadores, eso está muy claro, ¿no? Uh-huh. Pero por medio de Él llegamos a ser justos, ¿no? Vamos a hacer aquí una pausa y entonces les dejo una pregunta para que la vayan pensando, comentando. ¿De qué manera debería impactar en nuestro estilo de vida el hecho de conocer el carácter de Dios? Y ahorita regresamos. De Montemorelos, la experiencia del conocimiento. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a Estar Más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Bueno, ya regresamos de la pausa y nos quedamos con una pregunta que dice, ¿de qué manera debería impactar en nuestro estilo de vida el hecho de conocer el carácter de Dios? ¿Cómo nos impacta el conocer el carácter de Dios, en este caso que nos da la salvación por medio de la fe, por una gracia? ¿Cómo les impacta a ustedes personalmente? ¿Quién quiere responder primero? Bueno, A ver, Kenneth. Siento que nosotros cómo deberíamos de actuar es positivamente, o sea, uh-huh. Ya estás recibiendo algo gratuito, no te están cobrando nada. Entonces tú lo que tienes que hacer es recibirlo y no nada más quedártelo, sino dárselo a los demás, para que los demás también sepan del amor de Dios. O sea, ese amor que te da a ti, también se lo da a los demás, pero hay algunos que no saben, entonces hay que comunicárselo. Eso es lo que yo siento que cómo reaccionaría. ¿De qué manera pudieras comunicar ese mensaje? O sea, este mensaje que ahorita estamos estudiando, ¿no? O sea, tú dices, bueno, yo ya lo tengo, ya lo acepté, pero ¿de qué manera lo doy a conocer? Bueno, podría ser, ahora, bueno, ahora con las tecnologías que tenemos, todo eso podría ser por medio del celular, un mensaje, o por medio de un correo electrónico, por varios medios de comunicación, se podría dar el mensaje más fácil, no como antes que se tenía que ir de puerta en puerta, o personal, una campaña, ¿no? personal. Ya es como que más fácil, o sea, no cuesta tanto dar ese conocimiento que tú tienes. Así es, muy bien. Sí. Yo pienso que también dar a conocer de Dios a las personas, pues aparte de darle el mensaje literal de Dios te ama, Él derrama su gracia sobre ti, eres pues salvo, ¿no? Aparte de dárselo personalmente, también con nuestros pequeños actos en la vida cotidiana, todos los días, estar siempre conscientes también de lo que nosotros hacemos refleja lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces, desde cómo tratamos a las personas, esos pequeños detalles de cómo reaccionamos. Nunca sabe, ¿no? Exacto. Nunca sabe cuándo va a impactar. O quién te está viendo. Uh-huh. Uh-huh. O cómo reaccionamos ante los problemas, no sé, problemas en la escuela, en el trabajo, como sea, siempre hay algún detalle. Entonces, cómo reaccionamos también puede ser una forma, muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, ¿Olga? Estoy de acuerdo con Shirley porque a veces, inclusive, uno está caminando y con el hecho de que alguien te sonría, ya tú sientes realmente, te sientes muy bien. Te cambia el día. Te cambia el día. Tú ves sonreír a alguien así con todos los dientes y todo, y realmente te sientes muy bien. Entonces a veces es importante que nosotros demostremos igual ese afecto hacia las demás personas que lo necesitan, que tal vez no tienen ese afecto en su hogar, en el trabajo, en la escuela. Y con esa simple sonrisa, por lo menos. Sí, a veces, sin decirlo, nosotros no sabemos lo que está pasando a la persona, entonces esos pequeños detallitos sí son bastante importantes. O un buenas tardes, o un ser cortés. Y esos pequeños detalles como que llaman la atención y dicen, bueno, ¿por qué esa persona es tan feliz? ¿O por qué actúa así? Entonces eso lleva a que te pregunten nomás, y ahí es donde puedes tomar la oportunidad de decirle. De compartirlo, ¿no? De compartirlo. Ahora, pareciera muy fácil, por ejemplo, esto que estamos diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Ustedes qué piensan que la gente le impida? Porque sí, mucha gente nos puede recibir un saludo, nos puede, pero cuando ya hablamos de Dios o cuando hablamos de la gracia, que este es un regalo y que nosotros lo damos como una noticia, hay a veces que hay impedimentos en las personas. ¿Por qué creen que hay esos impedimentos o qué tipo de impedimentos puede haber en las personas de no aceptarlo tan fácil? Porque es así como un regalo, ¿no? Si yo te estuviera dando esto así de sencillo. ¿Por qué a veces la gente no lo acepta? Como decías, a veces es algo que es demasiado fácil, o por así decirlo, que es algo, no es creíble, así decirte, te regalo esto, te regalo la salvación, el tema de la salvación, que a veces piensan que es algo muy, muy grande, entonces no creen a veces merecerlo. Otro punto también sería, como decíamos hace rato, de que, bueno, es gratis, pero es algo que tengo que hacer diariamente, es como que ya estás acostumbrado a un ritmo de vida, y cambiarlo y hacer algo así que no va contigo, digámoslo así, es como que se siente pesado para algunas personas. Eso podría ser como un impedimento. Sí. O la culpabilidad también puede ser, no sé, a veces hay personas que dicen, no, es que yo he cometido tantos pecados, ¿cómo me va a perdonar así tan fácil? No, entonces como que uno mismo se pone la barrera de, no, es que Dios no te va a perdonar porque es muy grande. Entonces puede ser culpabilidad también, ¿no? Sí, no, y también a veces va la cuestión de que, no, yo tengo que hacer algo. Sí. O sea, o yo te hice algo a ti, no, a ver, te hago un favor, o te regalo algo, te traigo algo, porque para nos sentimos como que no merecedores, ¿no? Claro. Entonces, como que siempre queremos, no, a ver, así de gratis, así tan sencillo. Increíble, ¿no? Pero está en la Biblia y es por fe, precisamente, ¿no? De lo que hemos estado hablando, que es solo por fe, solo la cuestión de creerlo y listo, ¿no? Aún así, a veces bueno, ahorita hablamos de, por ejemplo, de otras personas, ¿no? Pero de nosotros mismos, a veces también igual Satanás nos empieza a poner ahí unas cositas. Oye, espérate, tú ya pediste mucho. Sí. ¿No? El hecho de que aún nosotros que ya la aceptamos en algún momento, pero nos llegan esos pensamientos, ¿no? De decir, no. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado eso? Sí, hace varias veces me han pasado, ha sido como de que, bueno, sí, sí tengo ese perdón, pero como que sigues cometiendo algunos pecados y te sientes mal, es como que, no, pues es, no, creo no. Que Dios lo piensa que estoy jugando, ¿vale? Si te sientes mal, entonces eso también puede ser como que, no, pues ya no, y te va alejando un poquito, pero pues no, debería ser todo lo contrario, seguirlo buscando para seguir mejorando. Exacto, o sea, si ya cometiste un error, tú puedes pedir la ayuda de Dios y decir, no, para no volver a cometer ese error. No vas a poder por ti mismo, como hemos visto, por nuestra propia cuenta no vamos a poder. Tiene que ser Dios el que nos va a ayudar a no volver a cometer ese error. Sí, porque es muy fácil, Señor, perdóname, ya me pasó esto, perdóname. Y al otro día, perdóname por lo mismo. Ay, otra vez, perdóname por lo mismo, al tercer y cuarto día. Entonces, concuerdo totalmente con lo de volver a estar siempre reconociendo que Dios nos perdona y que nosotros tenemos que ir a Él solicitando su perdón, pero también pedirle esa fortaleza para que siempre esté con nosotros. Vuelva. Exacto. Sí, para si recordarnos. Si no, ahí caes otra vez donde dices, bueno, pues Jesús me va a seguir perdonando. Uh-huh. No puedo seguir haciendo. Ahí es donde se cae en eso y eso no debe de ser. Por eso también la cuestión es que aquí lo menciona, que es diario. ¿Sí? Desde la mañana o en su momento, ir a Dios y reclamar, ¿no? Tanto sus promesas, pero también nosotros, es un momento, por eso es importante que las matutinas o vespertinas o los devocionales que tenemos, porque es la oportunidad para entonces ponernos a cuentas de Dios. Para conectarnos con Dios. Claro, al 100%, porque se supone que en el día, ¿no? Estamos conscientes de que Dios está con nosotros. Exacto. Pero sí tener esos momentos de, digamos... De reflexión. De reflexión, exacto. Y la cuestión de, como también decías tú, el hecho que es como una oración, pero es todo el día. O sea, no es de que, bueno, nada más en este momento oré y ya, me quito esa camiseta de cristiano, no, o sea, es durante todo el día. Sí, todo el momento, ¿no? Ahorita que mencionó eso, estoy recordando que en una de las clases de Biblia estábamos hablando acerca de qué significa la palabra oración, ¿no? ¿Cuál es el significado que tiene la palabra oración para cada uno de nosotros? Y el pastor hizo mención de algo que realmente para mí fue bastante importante, porque sí lo tenía como algo así, ahorita lo voy a mencionar, pero no exactamente, nos hizo pues verlo un poquito de otra manera, ¿no? Llevarlo a la vida práctica. Entonces decía que la oración, aparte de ser, digamos, el acto también de abrirle nuestro corazón a Dios y que Él se comunique con nosotros, estar dispuestos a escucharlo, también es hasta cierto punto una actitud, estar en una actitud de escuchar a Dios. Entonces, cuando tú tienes una actitud, esa actitud es todo el día. Exacto. No es nada más porque de Dios hoy. Parte de ti, ¿no? Exacto. O sea, eres tú con Dios al lado, ¿no? Aquí hay una declaración que hace Elena G. de White. Dice, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Qué les dice este pensamiento? Que no podemos hacer nada sin nada. Dios, totalmente nada. Nada. Que siempre vamos a ocupar de Él. Por nuestros méritos, además vamos a poder ser mejores. Exacto. ¿Por qué creen que nosotros, si hiciéramos algo, entonces caeríamos en ser, nos jactaríamos, ¿no? Entonces, claro. Por eso yo creo que, o sea, Dios puso la cuestión de salvación, puso a Jesús. Porque si no, nos veríamos a nosotros mismos, ¿no? Claro. El comparar o el decir, bueno, yo hice esto, por eso obtuve la salvación. O obtuve más gracia. Entonces, creo que aquí Dios nos presenta este plan de salvación gratis, no tenemos que hacer nada, absolutamente nada. Y bueno, pues a manera de ir concluyendo, ¿con qué se quedan de esta lección? ¿Qué aprendieron o qué van a hacer al saber esto, ¿no? Al saber esta gracia. Bueno, yo me quedo con lo de la lección, lo que decía, que tanto los mandamientos como la gracia, son importantes. O sea, no puedes dejar una a un lado y hacer otra. Entonces, o sea, las dos van de la mano. Por medio de la ley, sigues tu vida, va mejorando y conoces a Dios, y Él te va renovando cada vez. Con eso es que yo me quedo. Muy bien, muy bien. Me parece que yo quisiera intentar seguir la ley de Dios, ¿no? Pero necesito pedirle ayuda a Él. Así y es. Quisiera en algún momento reflejar realmente su carácter, que es un carácter de amor. Entonces, hacia los demás, porque a lo mejor los demás no conocen ese carácter realmente. Podrán conocer la palabra amor, pero no realmente no saben lo que significa. Entonces, a veces yo quisiera enseñarles a ellos que Dios es un Dios de amor y a través de mí también, de mis acciones, de mi carácter, de todo, demostrarles que también puede ser salvos por amor. Así es. Claro. Sí, igual yo me quedo en lo personal con eso que le estaba mencionando el compañero, no separar una cosa de la otra, pero estar, digamos, abiertos a la reflexión, al arrepentimiento, y si alguien también, en lo personal lo pienso de esta manera, si alguien se da cuenta que yo estoy en un error y no lo puedo notar, tener también como la humildad para aceptarlo, ¿no? Entonces también estar abierto, no nada más a decir, ay Dios, perdóname, mira, me equivoqué en esto, sino que los demás también, si lo ven, pues estar abierta a esas correcciones, sí, también. Y fíjate que ahorita que mencionas eso, pues somos una familia. Somos una familia, ¿no? Nos llamamos hermanos y todo, y eso es bien importante, el hecho también de apoyarnos. Es difícil, es difícil decirle o yo acercarme contigo, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué? Porque a veces se ve como que nosotros queremos juzgar hay que tener mucho cuidado, claro. También. Se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar. Entonces, pues bueno, yo me quedo con la cuestión también de gratitud. Mm. O sea, cuando alguien te da algo, te da un regalo, lo menos que puedes hacer es agradecer, ¿no? Y también agradecer a Dios por este regalo que nos dio, lo que es la gracia, y que no necesitamos hacer absolutamente nada. Bueno, pues hemos concluido ahora el repaso, así es que nos vemos la próxima semana. Recuerda buscarnos en nuestras redes, Escuela Sabática Universitaria. Nos vemos.